Sean todos muy bienvenidos a la emisión número 112 de Brigadas. Estamos en Bunker Radio Rock como todos los sábados en la 105.1. Y bueno, el arranque de hoy fue con Widowmaker, aquella banda capitaneada por Dee Snider. Efímera. Sí, bastante efímera porque solamente sacó dos discos. Este es el primero de Widowmaker y así se llamaba el... No, Blood and Ballets. Ah, tenés razón, Blood and Ballets. Widowmaker, bueno, así se llamaba la banda. La banda. Ahí la arreglé. Bueno, ya está la gente comunicándose. Está, hay gente WhatsApp. Del otro lado. Ya está la gente de Mar del Plata, Cristian y Luis. Saludos para ellos. Y bueno, vamos también a lo todos. Tenemos acá a César, que saludos, ya anticipado había mañana. Le había dado promoción al programa poniendo el flyer. Y el nuevo puso, flyer. El nuevo flyer que hicimos y puso esperando. Bueno, no la así carroza. Que, No, esperando el esto. Programa. Esperando esto que se llama Brigadas. Bueno, y antes que empezar, ¿qué te parece si le pasamos a la gente los medios de comunicación? Sí, como hacemos cada sábado. Tenemos nuestra página web. Bien, ahí. Ahí va, arrancamos. Con tutti. Arrancamos con todo. La página web, que ni bien entran, bueno, nos van a escuchar a nosotros dos. Sí, o en una de esas tienen suerte. Justo y, la música. Justo estaba la música. www.radiobunker105.blogspot.com .ar y tenemos también .ar .and sí, no, pero con un .com entran antes, igual sí, sí. Y tenemos las clásicas aplicaciones, las apps que las pueden bajar a través de Google Play Store y buscan TuneIn o Radios con doble D y ahí nos buscan como Bunker Radio. También tenemos nuestra propia app. Que tenemos que ponerla en sí, postearla que... en cada anuncio o en cada tapita de discos que nosotros vamos metiendo en nuestra página de Facebook, que es Brigada Ariel Crow Radio Show. Ahí van a estar viendo todas las tapas de los discos de la música que hoy va a sonar en esta emisión 112. Bueno, decí las app, porque nos colgamos. Las app eran TuneIn o Radios, con doble D nos buscan como Bunker Radio. Y si no, por el WhatsApp al 221-501-6607. Muy bien, tenemos todo. Tenemos TuneIn, radio, WhatsApp. Nos falta un canal de YouTube. Tenemos Instagram. Que ya lo estuve pensando. Bien, tenemos Instagram. Para ir metiendo cada programa. ¿Y qué hacemos? Nos filmamos. Cuando viene el tema que pasamos, ahí pasa el videíto con la tapa del disco. Está bien, perfecto. Nosotros no, porque si no arruinamos... ¿Viste esas radios que ponen camaritas? Entonces también vos lo podés ver cómo hacen el programa, con lo cual mata la mística de la radio de alguna manera. Siempre. Aparte tiene un búnker secreto este. No se y son varias las radios que lo hacen. El primero que lo hizo, obviamente, fue el gran Beto Badía. ¿Sí? Quien tuvo la imagen de radio, ¿no te acordás? Tienes razón. Que era un programa de radio hecho en un estudio de televisión. Claro, pero bueno, todos los pescados de Fox, todos esos, los programas de fútbol hacen todos de la radio desde la tele. Sí, pero bueno, el Beto Badía lo hizo hace 25, 30 años atrás. Bueno, Widowmaker. Una banda que tenía unos músicos bastante conocidos. Sí, bastante conocidos. Bueno, obviamente, Disney se llevó algunos con él. Pero estaba. ¿Por qué pasa? Ahora viene el entremés que llamás vos. Sí. Que es el tema de la banda que viene está relacionado. Y después me relaciona con cualquier banda. Sí. Porque los músicos que han tocado un Widowmaker que tocaban en muchas. Bueno, bandas. Jess Franco, Joe Franco por un lado, Mark Russell. En realidad, ni bien se separa Twisted Sister, Dee Snider arma una banda que se llama Desperado. Desperado, claro. Yo me acuerdo bien de esa época. Con lo cual, Me acuerdo que Desperado nunca grabó nada, llegó a grabar dos demos, y en esos primeros meses, primeros años de Desperado, que tampoco duró tanto, no. Del 90 al 92, ponele, y que sacaron, como te dije, demo 1 y demo 2, que ni siquiera tienen nombre, estaba Bernie Tormé, claro, en la guitarra, amigo de uno de los ¿cómo? Escuchas que tenemos acá, no recuerdo de quién, creo que de Cristian seguramente que no, así que creo que de César. Bernie Tormé, un tipo que había estado, por ejemplo, con Ozzy Osbourne, con Ian Gillan en su etapa solista, y que ahora estaba con Dee Snider en Desperados, este nuevo proyecto después de la separación de Twisted Sister. ¿Qué pasó? Dijeron, vamos a separar la banda. Capaz que hicieron un movimiento como para sacarse de encima a Bernie Tormé, porque sí, en realidad Widowmaker es la misma banda con el agregado de nada más ni nada menos que de un grosso. De un grosso que también es el Me Prendo en Todas. Un grosso que me prendo en todas, sí. Alpitrelli. Así que tocó en varias bandas, las más conocidas, bueno, Sabbath, sí, Transiberian Orquestra, Mega, de Alice Cooper. Muy bien, en Asia también. Bueno, un tipo que estuvo en todas, pero en todas bandas grosas. Bueno, acá ya empiezan los mensajes, los puedo leer para mensajes divertidos. Vamos a hacer un corte acá antes dice, de la próxima primero, banda. Cristian, lo primero, sí, que dice: oiga, antes de YouTube reacomode los flyers del búnker progresivo, que la gente me para en la calle y no sé qué responderle. Sí, andamos medio colgado con ese tema. Después Luis dice que es de César, lo que vos decís. ¿Cómo? De César. De César. Y ahí Cristian dice: Bernie Tormé, un fiasco. Todo el mundo se saca encima a Tormé menos César. Menos César. Viste que yo te decía que había alguno que le gustaba Bernie Tormé. Y bueno, siempre hay uno. Bueno, pero el tipo estuvo un fiasco, pero estuvo con Ozzy Osbourne, estuvo con Ian Gillan, estuvo, bueno, en este proyecto Desperado que vamos a decir que no fue nada porque solamente dos demos, pero. En una de esas movidetas dijeron, bueno, ahora nos llamamos Widowmaker y ya no lo tenemos más a Bernie Tormé. No. Ahora lo tenemos Alpitrelli. Y bueno, hicieron un buen cambio, te digo. Sí, después Alpitrelli, a partir de ahí, bueno, sí, una banda, carrera. Sí, una, sí, también. Ya había estado con Alice Cooper. Claro. Es más, una banda que tampoco duró mucho, porque duró dos discos nada más. Sí, dos años. Blood and Bullets, que es este, y el segundo que se llama Stand By For Pain. A mí me gusta más el primero. Pero la cuestión está dividida porque hay mucha gente que prefiere a Stand By For Pain, que es más oscuro, capaz que un poquito más pesado, se puede decir. Sí. Ya de por sí, Blood and Bullets era algo más pesado que, o más serio, vamos a ponerlo en el concepto, que Twisted Sister. Sí. Que es la última etapa de Twisted Sister, digamos. O que la última primera, etapa de Twisted Sister. O sea, mientras estuvieron en Inglaterra los Twisted fue una cosa, cuando pasaron a América... Otra totalmente. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a escuchar de bueno, Alpi? Acá tenemos, como dijiste vos, muchas bandas en las que estuvo Alpi. Arrancamos otra vez. Para Bunker es Alpi. Alice Cooper, Asia, Megadeth, Sabotage, Transiberian. Y bueno, entre Sabotage y Transiberian hay una hermandad, sobre todo con el productor Paul O'Neill, para muchos un integrante más dentro de... El concepto entonces, de Sabotage. El decimoséptimo Sabotage. Sí, la mente. Muchos pueden decirle la mente dentro de Sabotage, junto con John Oliva también. Seguro. Bueno. ¿Y qué nos tenés preparando? Y lo tenemos a Sabotage, obviamente. ¿Con qué tema? Segundo disco que estaba Alpitrelli, disco conceptual. El primero, Dead Winter Dead, ahí entra Alpitrelli reemplazando a el ex guitarrista de Testament. Sí, a Alex. Alex Skolnick, que había estado solamente en Handful of Rain. Descaso. Tremendo disco, uno de mis preferidos dentro de lo de la historia de Sabotage, que tiene muchos discos. No, muy pocos discos malos. The Wake of Magellan está más en la etapa más sinfónica. Sí, más sinfónica, de progreta. Progreta de Sabotage. Y cuenta la historia del viaje de la vuelta al mundo de Magallanes. Porque claro, Magellan de un pariente de Magallanes, creo que es la historia. De un pariente de Magallanes. Claro, porque Magellan es el Magallanes en inglés. Claro, y toda la peripecia del marino y... Sí, que da la vuelta al mundo. Claro. Y bueno, y el disco ayuda en lo musical, a ser parte de esa historia que te van contando tema a tema. Sí, aparte después de este disco sacaron Poets and Madmen y no sacó más nada Sabbath. No, claro, el último disco es Poets and Madmen. Que es del 2001. 2001. Este es del 98. Este es disco es del 98. Que viene una edición, yo la tengo, la edición que viene con el póster, viene todo así. Cuarto con Zach Stevens, el guitarrista que había reemplazado en las voces a John Oliva. Claro. John Oliva, recordemos que estuvo varios discos como cantante, pero bueno, es el capi di tutti, se podría decir, el que maneja todo. Y el anterior disco estuvo hasta Street Rock Opera, en realidad, del 89. Bueno, dos discos conceptual. Y Dead Winter Dead, el disco anterior, ya contaba, sí, sobre la guerra de Sarajevo. Claro. Con este ya se metieron en otro concepto, que es los viajes de este marino en el disco de Welcome Magellan. Bueno, vamos a escuchar entonces. Vamos a escuchar un tema de ese disco, y yo creo que es uno de los temas. Sí. Con los que empezaron a coquetear ya discos anteriores en Dead Winter Dead, también en el disco con el disco con el Skolnick. A ver, dedito en alto. Atención que acá César nos manda un mensaje y dice que Desperado tiene un disco que se llama Ace. Sí, tiene un disco, pero creo que ese una disco compilación de los sí, demos, es un lanzamiento que fue editado muy posteriormente, posteriormente a cuando la banda estaba en actividad, que había sacado solamente esos demos. Sí. Muy bien, vamos entonces con el tema de The Wake of Magellan haciendo Sabotage, haciendo el tema de Hourglass. En esos temas que tanto nos gustan a los fanáticos de Sabbath, en la época más sinfónica, con esos coros grandilocuentes, una onda media Queen también. Sí. Pero bueno, yo no hablo más, y como diría un viejo amigo, yo me voy, viene la música. Bien dicho. Standing alone by the edge of a river, he's traded his life for a glass full of tears. The bargain was quick, for one's life is less dearer when the sand's running out and the ending is near. The ending is near. The ending is. The man climbed aboard and set sail for the ocean. Himself down on the deck beneath the tiller. The ship was his coffin, this moment his wake. Runaway reasons, runaway seasons. Time is a treason that I give back to you. Touch the No tengo una chica porque no tengo un coche. No tengo un coche porque no tengo un trabajo. No tengo un trabajo porque no tengo un coche. Por lo que estoy buscando, una chica con trabajo y coche. ¿No sabes a dónde está? Perdido en América. Tengo una madre, pero no tengo un padre. Mi padre tiene mujer, pero no es mi madre. Mamá está buscando un hombre para que sea mi padre. Pero yo quiero que mamá y papá sean mis verdaderos padres. ¿Es tan malo? Creo que me han engañado. Perdido en América. Bien, vivo en el 711. Estoy intentando tocar esta guitarra. Estoy aprendiendo Stairway to Heaven, porque el cielo es a donde estás. No puedo ir a la escuela porque no tengo un arma. No tengo un arma porque no tengo un trabajo. No tengo un trabajo porque no puedo ir a la escuela. Por lo que estoy buscando una chica con un arma y trabajo. Y una casa con televisión por cable. ¿No sabes a dónde está? Perdido en América. Vuelve la sección Letras en esta misión 112 de Brigadas, en este caso con el señor Vincent Fournier, más conocido como Alice Cooper, estrella indiscutida dentro de la historia del rock, con un tema incluido en el disco del año 1994 al que tituló The Lost Temptation. Lost in America, perdido en América. Lost, lost, lost.

primera de las novedades acá en Brigadas. En esta emisión 112, lo que acabamos de escuchar es un músico que ha pasado por algunos altibajos en su carrera. Y bueno, de grabar discos imprescindibles en la historia del rock, o de trabajar con figuras como Malmsteen, como Blackmore, como Impeliteri, ¿qué más? Sí. ¿Cuál más se me Schenker? Sí, sí, Michael sí. Schenker. Siempre. Y de grabar. Guitarristas de la calle, digamos. Y de grabar, sí, discos imprescindibles en la historia del rock para algunos, a tener unos claroscuros en su carrera solista también, ¿por qué no? Estoy hablando de Graham Bonnet, que acaba de adelantar un tema de su nuevo disco. Se llama Meanwhile Back in the Garage, el tema que escuchamos, y así se llama el disco también, que va a salir el 13 de julio. Sí, dentro de un par de meses. Pero sí. Bueno, ya está acá. Y sí, 2 meses, porque es 12 de mayo y ya lo tenemos muy acá. Muy al estilo Rainbow, ¿no? Sí. Ahí lo ponemos otra vez. Rainbownesco. Vamos a definir la palabra. O rainbowniano también. Rainbowniano. Acá dice Cristian, por supuesto no iba a faltar su. Tenemos algunos comentarios que ahora los vamos, tanto del Facebook como de las aplicaciones. En este caso. Acá por WhatsApp. El WhatsApp. Del grupo. Dice Cristian, como siempre. Bien por Bonnet, que se dedicó a laburar en serio y parar un poco de su fructuario y exprimir su pasado en Rainbow. Sí, sí, tienes razón, porque Since You Be Gone sonó hasta en hasta en la sopa, más o menos. Lo utilizó de una forma. Bueno, todos aquellos que nos escuchen y no están todavía en el WhatsApp, vamos a repetirlo. Sí. Si quieren subir al grupo, unir al grupo, para divertirse un rato con los comentarios, el comentario serio, pues también a veces se arman algunas pequeñas bataolas que terminan siendo resultando graciosas, es el 221-501-6607. Nos mandan un mensaje o se agregan directamente, nos buscan como Radio Bunker 105, es el grupo, y serán incluidos inmediatamente. Y así nos divertimos todos. En el 2016 ya había hecho un resurgimiento el tipo con el disco de Book. Claro. Y con una nueva banda que traía a Jimmy Waldo, tecladista, que supo estar con él en Alcatraz. Sí. Aquella banda que tuvo a dos nenes en las guitarras, entre ellos Malmsteen y después Steve Vai. Ah, sí, sí. Dos pequeños monstruos por entonces. Y bueno, en este disco de 2016 de Book, ya te decía, Jimmy Waldo en teclados, un joven guitarrista brasilero de apellido, no me quiero equivocar, no creo que es Pessinati, una mezcla de Pettinato con... Claro, por ese lado fui para no equivocarme. Y la bajista es la mujer de Pessinati. ¿Quién es tu bajista? Le dijeron a Bonnet, dice, la mujer de Pessinati. La Germu, no la mires mucho. La Germu de Pessinati, lo cual no sé si está bueno incluir, estar tocando con tu pareja en una banda. Y que surja un problema por quién lavó no los platos y vos estés escuchando. ¿Por qué agarraste la bombacha que te tiraron del escenario? También, sí. Pasan. Bueno. Debe ser para escribir un libro. Bueno, adelanto, repito una vez más, de la Graham Bonnet Band. El disco, repetimos nuevamente, se va a llamar Meanwhile Back in the Garage. Y va a estar compuesto de 14 temas. Y va a traer incluido también un DVD en vivo en Darryl's House en el 2018. Sí. Esa es la primera de las novedades que tuvimos. Sigue sonando el teléfono. Tuvimos también algunos mensajes en Facebook. Lea. Acá Cristian nos comentó sobre dos de las cosas que pasamos y que le gustan mucho. Por un lado, Sabotage, diciendo impresionante, magnánimo y excelso. Sí. Sobre el disco de Wake of Magellan. También dice que porque Sandman no tiene esa espectacularidad, pero es otro álbum con una calidad única. Sí, totalmente. Es otro muy buen disco, Poet Sandman. El último disco que editó Sabotage, 2001. Sí. Está bien. El único del disco que sacó en este siglo. Después, obviamente, con el señor Alice Cooper, genio y figura, como siempre sostengo, uno de los cinco tipos más inteligentes en toda la historia del rock, un astro en serio. también este álbum marcaba el regreso de Steven en la historia. Muy bien. Bueno, y tenemos un adelanto medio extraño. Sí. A sí. Ver, cuente usted que un guitarrista. Que acá tenemos un guitarrista. Vamos a seguir y más. La foto es medio. Es una Vivian Campbell japonesa, porque sí. No sabes si es un o una guitarrista. Sí. Es un ponja así, con rasgos. Sí, hermafrodita. Sí, femeninos. Por lo menos en esta foto, no sé. Por lo menos en la foto esa. Sí, lo capaz que no. Pero ya la manito, como ves, fíjate, ¿sabes esa forma de agarrar? Sí. No sé, por ahí. Lo que tenemos acá es el adelanto de el segundo disco del guitarrista japonés llamado Nozomu Wakai. ¿Nozomu quién? Nozomu Wakai. Nozomu. Que no quiere decir no somos indios ni nada por el estilo. Nozomu Wakai. Y es el segundo disco de su proyecto llamado Destinia. Ya en el 2014 había sacado un disco debut, el cual se llamó Requiem for a Scream, o sea, un Requiem por un grito. Y en este 2018, 4 años después, nos encontramos con Metal Soul, que va a salir el 23 de mayo. Ya, dentro de 10 días. Dentro 11. De 10 días, casi nada. Y el tipo se rodeó de pequeños monstruitos también. Otro más. Entre... Cuente. Entre ellos, ya te voy a decir, entre ellos tenemos a el cantante. ¿Quién es el cantante? El cantante se podría decir que es uno de estos, me prendo en absolutamente todas. Y las que no también. Vamos a decir, me prendo en absolutamente todas Ronnie Romero. Oh, y acá viene el comentario en 30 segundos del amigo Cristian. Y acaba de comentar. Esperamos tu comentario, Cristian, acá. Acaba de comentar, porque, bueno, no solamente Romero está en este proyecto del japonés, sino que mirá los nenes que tenemos. Marco bueno. Mendoza en el bajo y Tommy Aldridge en la batería. Bien, tipo, el Ponja, la verdad, tengo que haber invertido unos cuantos morlacos, ¿eh? Porque llegó ese chico. Sí, sí. Es muy bueno y... Sí. Y los tipos dijeron, bueno, vale la pena. Pero Romero está en todas. ¿Eh? Sí. A ver, Cristian, si puede. Seguramente va a contestar. ¿En cuántos proyectos actualmente está Ronnie Romero? Acá Luis primero dice: no, ya como viene el programa, perdí las esperanzas. Dice: tranquilo, Luis, que si los convences pronto te hace un especial del Loverboy. Por eso vino todo. Dentro de poco. No, pues, perdón, vamos a empezar como empezó todo el diálogo. A ver. Se me pasó. A ver qué se nos pasó. Pues, sí, empezó Luis que dice: Cristian, te los metiste en el bolsillo los brigadas, te están haciendo un programa para vos. Tranquilo, Luis, dice que si los convences pronto te sacan un especial del Loverboy. Ojo que vamos a tener no, noticias del Loverboy. En el programa perdías esperanza. Y ahí Cristian dice: aproveché que hay tiempo para el especial de brigada de fin de mes. Ronnie Romero, un monstruo. Y Angelito que salió. Que volvió de caminar y ya está con nosotros. Qué bien, grande Angelito. Tenías que llegar antes, che. Te perdiste el comienzo. Bien. Por 2 cuadras nada más. Claro. Caminaba 2 cuadras menos y ya estaba. Sí, pero bueno, lo agarraste a tiempo. Saludo para Angelito. Fui a molestar un rato y bueno. Angelito, un grosso electricista de acá de Radio Búnker. Y gran asador. Y gran asador. Ahí tenemos una revista que estás viendo porque va a formar parte de uno de los bloques que ya se vienen. Creo que se viene después de esta segunda novedad. Repetimos, Nozomu Wakai, Destinia. Bueno, vamos a ver qué tal suena el Ponja. Con Ronnie Romero, vamos a repetir otra vez, Marco Mendoza y Tommy Aldridge. Casi nada en este adelanto que lleva el título... de este nuevo disco que va a salir el 23 de mayo, en días nada más, como dijo Augusto, y que se llama Metal Souls. We'll be right back.

Ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y de otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalta Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. Bien, lo que escuchamos de fondo es obviamente la voz de David Lee Roth allá en 1980 haciendo And the Cradle Will Rock. Y lo que no vamos a meter ahora es en el recuerdo. Una noche en el recuerdo. Una noche en el recuerdo. Y es un bloque que nos quedó afuera de la emisión la 111. Pasada, sí. Que por cuestiones de tiempo, bueno, obviamente quedó afuera. Y esto arranca cuando César, lo voy a decir, cuando César posteó su entrada para Exacto. aquel recital de que Van Halen ofreciera en el Estadio Obras. En realidad fueron dos noches consecutivas y Van Halen se constituyó como la primera banda de hard rock, o de rock duro, vamos a decirlo de esa manera, que actuó en la Argentina. Sí, yo no pude ir. En el pico. Se podría decir, prácticamente en el pico de su carrera. Vino en el mejor momento. No como otras bandas que llegan después de 40 años, 30 años, 20 años. Sí, no tuvimos muchas bandas que vinieron en el pico. No, Queen, se me ocurre, en el 81. Sí. Como estaban, o sea, en un pináculo. Ya estaba en alto y no bajó más. Nirvana. No hablemos, mejor sigamos. Kurt Cobain. Bueno, pero en los 90 venían esas bandas porque, o sea, trajeron las bandas que nosotros tenemos que haber visto 10 o 15 años antes y las bandas que estaban de moda. Pero Van Halen yo no fui. Pero sí tengo amigos, muchos que fueron. Bueno, César fue, el Gallito fue. Y tengo otro amigo que el otro día hablé que fue a verlo. Y ¿Gabriel habrá ido? Seguro. La historia que contaba. Sí, Gabriel también fue. La historia que contaba este loco amigo era que, como eran pendejos, eran pibes. De 83 dijiste que una era historia muy loca esa que ibas a contar vos. Año 83. Año 83, bueno. ¿Teníamos cuánto? Todavía los vestigios que años. Todavía los vestigios quedaban. Sí, 15, 16 años teníamos. Aparte, principio del 83. Era plena dictadura. O sea, estaba terminando la dictadura, pero bueno. Sí, todavía, yo tenía 9 años recién cumplidos. Y este loco nos contaba que se fueron tres compañeros secundarios. Y esas cosas que uno no sabía, ¿qué? ¿Viste? Porque era de la plata hasta a Obras, que a nosotros en ese momento nos costaba ir a Obras, para nosotros siempre fue un dolor de huevo. Y uno de los locos se quedó con toda la plata. Le dieron la plata a uno para que la guarde. Encima de los tres, al peor de todos se la dieron, porque yo lo conozco al loco. Y en un momento dado fueron al baño dos de los tres. Se armó bardo en el baño, vino a la cana y se lo llevó a todos los que estaban dentro del baño. Y este loco se quedó solo. Ya había empezado, había empezado a tocar bajar. Por la mitad del show. Sí. Y bueno, se los llevaron. Y este loco quedó, empezó a buscar, esperó y se tuvo que volver caminando por esta Constitución y de ahí tomarse el tren hasta La Plata colado, como era en la época, pues se había quedado sin un mango. Tengo que darle la guita a los otros. Y lo que él siempre me dijo, y lo dicen todos los que fueron, que el sonido de ese día los dejó sordo 3 días. Sí. Mínimo. Sí, sí. También lo sentí de otras personas también, que quedaron completamente sordas del volumen que emanaban esos parlantes. Sí. Y acá, a ver, hay comentarios. Hay comentarios que no son de esto de Van Halen, pero vale la pena leerlos. A ver, vamos con comentarios que acaban de llegar al WhatsApp. Que repetilo una vez más. 221-501-6607. Dice, pues están hablando todavía de Ronnie Romero, que Cristian dice que tocó en The Ferryman, Lords of Black, Corleone, Destiny y un grupito conocido como Rainbow y su Male Temple. Tiene un billete el Ponja, dice Luis. Con toda esa plata, como es que al tipo no se le ocurrió llamar a alguna luminaria del Overboy. Qué mundo injusto. Está mal asesorado el Ponja. Dice, pobre, estos le van a robar las medias sin sacarle las zapatillas. En una de esas sacaban a Romero y metían a el cantante del Overboy. Claro. Que bueno, alguien me... ¿Quién cantaba en Lover? No me acuerdo, no, pero seguro que Luis lo dice en 30 segundos, Luis nos contesta. Hasta así que bueno... bueno, así, dos noches Gallito consecutivas. Gallito me dijo lo mismo, eso que también quedó sordo 3 días. Acá nosotros tenemos... Una revista de una la época. Una vieja revista de la época, en su número 180, los que... ¿Cuánto valía en esa época? En esa época valía 55 mil pesos. ¿Moneda nacional serían esas? No, pesos argentinos venía después, me parece. O vino, no, estuvo antes. Fue antes de Alfonsín. No, esto es, no era peso argentino, no era pesos ley. Ah, tenés razón, pesos argentinos con peso Alfonsín. Moneda nacional, uno de esos. Bueno, pero el peso argentino vino, si no vino el año en el 84, habrá sido en el 85 como mucho. Sí, sí, pero bueno, acá dice año 13, número 180, 55 mil pesos. Revista Pelo, y abajo se olvidaron de ponerle: tenemos el monopolio del rock. No, el no, monopolio del rock, sí, le doy un buen eslogan. Dentro de él, periodismo gráfico, sí, convengamos. Y en la tapa lo tenemos a Van Halen saltando. El clásico saltito con Eddie. Sí, con su clásica Kramer. Y dice: llega Van Halen, fechas y lugares de actuación, equipos, luces, entradas, declaraciones. Y un largo etcétera. Y un largo etcétera, que en realidad son dos páginas. Sí, en realidad ese largo etcétera son dos páginas. Vos decís, se hicieron una revista después de lo que leía. Lo que hicieron fue un compendio recontra... Acá tenemos. Chiquita que no podemos leer. Mujeres y niños primero, toda la nota sobre Van Halen. Escucharán que estamos pasando las páginas de la revista. Y no estoy equivocado, son... 3 páginas, de las cuales una de las páginas es una foto grande que presenta la nota. La foto de la banda. Pero bueno, eso es, repito, revista Pelo, año número 180. Y también tenemos algo acá que es la revista Pelo siguiente. La revista Pelo siguiente, que traía ya todo el informe sobre aquellas dos noches de Van Halen en obras, diciendo: vino, tocó y mató. Van Halen pudrió todo, mirá la tapa que... Van Halen pudrió todo. ¿Qué habrán querido poner con esa? Sí, burla, viste, ¿no? Es medio loco el título. Pero bueno, recordemos que era la revista Pelo. Sí. En una foto más chiquita de portada lo vemos a Van Halen, y en otra a todos juntos ahí, que debería ser la parte en donde ya se estaban despidiendo. Y nos vamos a la nota, en realidad, que acá sí, trabajaron un poquito más, porque bueno, te cuenta lo que fue la transmisión, fue un show que se transmitió por televisión, bueno, no sé si te acordás de esa época, lo transmitió Canal 7, lo grabó y lo transmitió una semana después, todo el recital. Sí, sí, creo que lo vi el recital. Nosotros... Yo me acuerdo que estaba de vacaciones en Mar del Plata en esa época. Bueno, mi abuela vivía allá en ese momento, yo estaba viviendo hasta hacía 3 años y me iba todos los veranos a pasar todo el verano allá, entonces bueno, me lo perdí. Sí, durante el concierto del día viernes, todo el show fue grabado por las cámaras de ATC, donde fue emitido el domingo siguiente. Durante 1 hora y media los televidentes tuvieron una aproximación liviana, entre comillas, a lo que es la música y el espectáculo de los Van Halen. La apertura del programa mostró imágenes estáticas de los músicos con declaraciones sobreimpresas para luego dar lugar a secuencias del estadio antes de la iniciación del show. Todo eso lo pueden ver, si quieren, en YouTube, que está el show completo. Sí. Y en realidad lo que es la grabación de aquel programa que emitió Canal 13. Entonces, 7. Canal 7. O sea que tiene buena calidad. Tiene buena calidad dentro de todo. Tenemos las opiniones, lo que fueron las opiniones de los músicos de aquellos años que fueron al concierto. Entre ellos lo tenemos, mirá, vos te vas a cagar de risa, Juan Carlos Baglietto. ¿Qué opinó Juan Carlos Baglietto? El show fue buenísimo, impresionante. El que más me gustó fue el violero. Es un superdotado que, aparte de tocar súper bien, tiene una súper... No, una escena bárbara. Una escena bárbara. El único que no me convenció fue el bajista, pero el resto me pareció de primera. Podría haber aprendido de ellos un poco, ¿no? Sí. Acá lo tenemos a Rudy Marcolongo, que no recuerdo dónde estaba ni dónde tocaba, pero lo tenemos, bueno, a Ricardo otras personas. A Ricardo, claro. Soble, a Ricardito Soble. Me mató, dice Ricardo Soble de Vox Day. Me gustó mucho todo, en especial Eddie Van Halen, un fuera de serie. Las cosas que hace con la guitarra son impresionantes. En orden decreciente me gustaron el cantante, el baterista y el bajista. No sabía el nombre de ninguno de esos. El espectáculo me pareció excelente y la escena de los tipos es alucinante. Qué bueno que estaba el tema número 14, puso. Eso, no, eso lo agregué yo. Vamos a ver. ¿Qué más? A ver. Está este Willy Turri, ¿te acuerdas? Willy Turri. Ronan Bar y Adrian Bar de Orion's Beethoven. Rodolfo García de Almendra. Fue un show muy bueno, me gustó mucho el guitarrista, todos dicen lo mismo, obviamente. Cuando lo vieron habrán dicho de dónde, de qué plato volador salió. Claro. Pero bueno, eso más o menos es lo que nos dejó este show y nos dejó también la revista Pelo, que en paz descanse, dirían algunos, y que no vuelva más. Pero bueno, era antes de escuchar, vamos a escuchar los últimos mensajes entre Luis Vamos a leer los mensajes. Acá dice, tenemos. Eran pesos argentinos. Yo no me acuerdo, porque yo me acuerdo que pesos argentinos no, eran tenía pesos A. Sí, y este no. Tiene pesos nada sí, más. Esta revista tiene pesos nada más. Después dice, bueno, Luis dice: Mike Reno habló con el Ponja, pero no se entendieron. Entonces Christian dice: un intrascendente el Reno este. Y Luis dice: Blackmore lo quiso llevar a Purple antes de Turner, tampoco se entendieron. Tampoco nada. Bueno, entonces, ¿qué nos tenés preparado para escuchar? Bueno, lo que tenemos preparados acá, tenemos dos temas preparados de aquellas dos noches de febrero. Una fue, creo que fue 2 y 3 de febrero. Sí, febrero seguro. Si no estoy confundido. Dos temas, que son la apertura del show. Por un lado, tenemos a Romeo Delight. Y después le va a seguir Unchained. Vamos a escuchar más. Y tenemos la parte graciosa, obviamente, que es el comienzo de todo esto, porque lo tenemos a Marcelo Bello. ¿Vos te acordás de Marcelo Bello? Sí, por Dios. Se me agarró una acidez. ya se me de golpe. Tráeme el omeprazol ese, por favor. Sí, la acidez te subió de golpe hasta de golpe, la garganta, sí, más o menos. Marcelo Bello, recordemos, para aquellos que están escuchando. Que y son más jóvenes. Y son más jóvenes púberes. Y no saben capaz quién es Marcelo Bello. Un tipo que desapareció del ambiente. ¿Qué es de la vida de Marcelo Bello? Tenemos que hacer un especial. Era el conductor de Música Total por aquellos años. Música Total fue el programa que pasó todo el recital de Van Halen en Canal 7. Claro. Y era, creo que yo, era modelo, me parece, Marcelo Bello. Más o menos lo que hacen ahora, que meten a modelos a conducir programas. Bueno, en esas épocas también era lo mismo. Lo que pasa que capaz que el tipo le tiraba un poco más de onda. Iba a meter entre signo de pregunta, onda. Lo más gracioso de todo esto, a lo que voy, no es que está Marcelo Bello, sino es lo que dice Marcelo Bello. Yo voy a mandar el audio, Van Halen en obras con esos dos temas, Romeo Delight y Unchained, y escuchen el comienzo y la apertura que hace Marcelo Bello y cómo nombra el apellido Van Halen. Van Halen, debe decir. No. Le mete un tonito, que capaz que lo está diciendo bien, lo está diciendo bien, nombrando bien, pero que es muy gracioso. Escuchame. Esa era la apertura de aquella noche televisiva, una semana después, mostrando el recital de Van Halen en obras, año 1983, la primera banda de hard rock en pisar suelo argentino. Comienza así. Grupo Van Halen, esta super banda de rock and roll que se presenta por primera vez aquí en Argentina y en este estadio que todavía está vacío, vamos a tener dentro de muy pocos instantes a Eddie Van Halen. También a Alex Van Halen, por supuesto Michael Anthony y David Lee Roth. Oh. just second to none. We'll be right back.

poesía urbana presente de la mano de Ricardo Iorio, Hermética, con en las calles de Liniers. Bueno, para alegría de Cristian, entre comillas. Dijimos, bien con Christian, venía un ahora... programa bárbaro y le cagamos el... le cagamos acá el Luis dice, Cristian no puede parar de poguear con Hermética. Sí, estamos viendo, viendo los rulos en este momento. Claro, la imagen de... Pero qué letra en las calles de Liniers. Ah, bueno, no es poesía ricotera, como dice la Gilada, pero ¿qué? Es poesía... ¿Cómo Loretta? Poesía ricotera, ¿no? No sé, esa, por favor. Que dicen, esa que dicen que es una banda de rock. Sí, tocando saxofón, no. Déjame hinchar la pelota. Esto es otra cosa. Pero qué letra, la de en las calles de Liniers. Muy bien, vamos a seguir con este programa. Emisión 112, tenemos algunos mensajitos ahí. Tenemos algunos mensajitos que llegaron al WhatsApp y que también llegaron mientras vamos poniendo algo de fondo. Acá pone Cristian. No es un invento de mi mente, no, entre comillas. Debe ser parte de la poesía que él rescata. Muy bien. Tenemos acá algunas cositas que han opinado, sobre todo en nuestra página de Facebook, que la vamos a repetir una vez más. Que es Brigadas Ariel Club Radio Show. Ahí. Mándennos las solicitudes de amistad, serán aceptados y de paso verán todas las portadas de la música que está sonando en esta emisión 112. Bueno, acaba de pasar, más allá de Hermética, lo que fue el recital de Van Halen, primera banda en pisar suelo argentino. Cuando digo primera banda no me refiero a primera banda de rock, sino primera banda de hard rock. Y... César Hugo Silva, quien tiene el programa El Último de la Línea, recuerden que dentro de 40 minutos está la edición 200 y pico, no me acuerdo ahora bien porque la otra vez... 290 y algo. 298 me parece que es. Sí, porque la semana pasada le cambiamos el número, le pusimos un 6 en lugar del 9, puede ser 297 o 298. Muy bien. 298, sí. 298 que va a estar... sonando a partir de las 22 horas acá en Radio Bunker, una vez que termine este programa que se llama Brigadas. Y en el Facebook, donde posteamos la tapa del DVD de Van Halen en Argentina, en esta ocasión un DVD que se llama Burning in Buenos Aires, sí. Live 1983, porque ahí Cristian nos ha posteado otra tapa que no sé. Sí, ¿de dónde salió? Sí, si es la tapa de Pascuales Ediciones. Sí, a ver, Cristian, contá de dónde sacaste esta tapa. Si es otra de las tapas de DVDs que hay, no creo que sea la única tapa esta Burning en Buenos Aires, porque creo que esto no se editó oficialmente. Así que bueno, las tapas pueden variar también y pueden ser varias. Después te dice Van Halen, Latin Assault. Latin Assault. Sí. Live Argentina, ¿cómo es? Buenos Aires, Argentina, 1983. Muy bien. No sé, Cristian, contame de dónde sacaste esta tapa. Bueno, no, acá... es mi DVD, pero la tapa no la hice yo. Ah, está bien. Bueno, es una de las tantas tapas que están circulan por ahí. César, que estábamos hablando justamente de eso, nos acaba de postear su inmaculada entrada de aquel concierto. Que la vamos a agrandar para verla bien. La típica entrada de obras. Sí, 21 horas. 2 de febrero de 1983. Y comentó algo también al respecto, porque dice: nunca me voy a olvidar todas las luces de obras apagadas y de repente se encienden y a 2 metros arriba de mi cabeza David Lee Roth en un salto acrobático con las piernas extendidas. Una clásico, clásica. Clásico de David Lee Roth, extendiendo las piernas también en el piso, pegando saltos. El volumen hacía vibrar los vidrios de obras. Comenta César. No sé si ahí tenés algo más. No. Bueno, entonces nos vamos con la próxima banda. Lo que sonaba eran las calles de Liniers, porque estamos en el bloque de metal en español. No metal en castellano. No me gusta decir la palabra castellano, no. Porque me da como que el castellano es de Castilla. De Castilla, que es una banda de Castilla y no creo que haya mucha banda de metal en Castilla. No sé vos, por eso siempre digo español. Muy bien, vamos a irnos entonces con un adelanto que lo camuflamos acá en el... Lo camuflamos... el camuflete. Sí, en el bloque de metal en español. Estoy hablando del nuevo trabajo de Azeroth, que se llama Más Allá del Caos, cuarto disco de Azeroth. Esto salió ayer. Mierda, se lo tenemos. De forma independiente. Salió ayer de forma independiente. Una banda por la que estuvo el guitarrista que estuvo en el primer disco de Orcas, Castro, en una época. También tuvo las voces de Adrián Barilari, de Bertoncelli, de Imperio, a lo largo de su carrera, una carrera que arranca ya en el año 2000 con el primer disco autotitulado, después en el 2008 saca el segundo disco, 2010 Historias y Leyendas, y 2018... Perdón, le rompí el tímpano a alguien. Este nuevo disco que se llama Más Allá del Caos. Y lo que nosotros vamos a escuchar justamente es el tema que le da nombre a esta nueva producción de Azeroth. Y se llama Más Allá del Caos. Vamos. Demise, prostrate, lasciate. lo conseguimos. Finalmente, ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas, es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. Escuchamos a Pounder, una banda estadounidense haciendo Faster Than Fire, y esto forma parte de un EP pronto a salir. Un EP debut. En realidad es el EP debut. Sí, se llama igual que el tema, Faster Than Fire. Y una banda promisoria, por lo que escuchamos, una, como estábamos hablando recién, con un estilo, una onda en el Kill Em All de Metallica. Sí. Los coritos, sí, la, sí. La forma por eso de la yo viola. Te dije, mira, cuando empezó el tema te dije, mira, escúchalo, ¿no te parece a la época Kill Em All de Metallica? Sí, y suena sí, muy. Siempre son bienvenidos esos tipos de totalmente. De mientras sí. No sea Reload. No, por eso este tipo de música siempre he querido. Una bueno, de Los Ángeles, todavía bastante ignota, pero bueno, vamos a seguirla. Que tiene algo más editado, me parece, ¿no? Sí, que son demos. Sí, singles y demos, nada importante. Y no sé, estaba por seguir esta semana porque yo a uno de los chabones creo que lo tengo en Facebook y algo puse. Pero aparte, los nombres de los chabones. Mirá. A ver. Alejandro Corredor, Carlos Donegan. Si a estos chabones podrían ser tranquilamente de Villalugano. Sí. ¿No? Caballito. Sangre Azteca habrá ahí. Sí. Tom Draper y Matt Harvey. Sí, porque han tocado con a ver, el una banda que se llama Día de los Muertos. Ah, Día de los Muertos, sí, la conozco esa banda. No, a ver, ¿qué dice ahí? Corredor, a ver dónde es Corredor. Puede ser, sí, grupo de mexicanos. Ah, es colombiano. Mira vos. Colombiano ese chavo. Así que bueno. Bueno, tenemos. La banda que vamos a seguirla. La cuarta y última novedad. Bueno, ahí sí. Con lo cual, acá. Una banda que me alegró el día. Sí, la novedad. Acá tuvimos un adelanto hace ya algunos programas atrás. Pero vamos a volver a adelantar. Y ahora tenemos la novedad. La novedad. Porque este disco acaba de salir. Estamos hablando de una banda de culto dentro del metal cultazo alemán. Los Iron Angel. Y habíamos dicho en esa oportunidad que en Iron Angel había estado Jürgen Blackmore. Claro. El hijo de Richie Blackmore. Sí. Bueno, nuevo disco. Después de casi 30 y pico de años. Hellbound. Sacaron en el 85 y 86, los primeros 86 y 87 por ahí. Muchos lo recuerdan también por el disco Winds of War. Winds of War. Hell is Crossfire, los dos. Exactamente, las dos gemas sí. Dentro de la discografía. Vamos a meter gemas entre comillas, sí, ¿no? No, pero son dos discazos dentro del power metal alemán. Sí. Está, o sea, venían a la par de Gravedigger, o sea, eran de esas bandas, ese estilo de bandas. Bandas de power metal, no necesariamente trash, como pueden haber sido Destruction, Sodom o Creator. Pero tenían ese sonido, esas bases que eran demoledoras. Aclaremos que cuando, aclaremos una vez más, porque esto ya lo hemos aclarado en otro programa, que cuando hablamos de power metal, hablamos de aquel power metal de los 80, no sí. El que vino luego de los Keeper o en esa época, de no, lo que es el power metal alemán. Ese fue el primer, ese sí. Es el power metal. El power metal es como un heavy metal rozando el trash. No, eso es lo que yo siempre digo, está a mitad de camino. No es ni heavy metal tradicional. Que metal tradicional lo puedes relacionar con la New Wave, ni el thrash metal, que puede ser el de la costa este oeste americana o la alemana, mismo con Destruction. El Creator. Es ahí. Pero tiene esas bases acceptianas que digo yo. Esto tendría que ser los descendientes de Accept. O sea, tomaron Accept y lo hicieron más rápido. Y suenan. Se vuelve a escuchar, suena Accept, Judas, ¿viste esa onda? ¿Cuántos años hacía que no editaban algo estos muchachos? Los muchachos estos del 86, o sea, 32 años. Yo tengo los dos, ¿desde Winds of War? Sí, los dos vinilos brasileños tengo, los dos CD brasileños. Muy bien. Son unos discos que me encantan. Y espero que con este también me dejen contento, porque la verdad, estoy esperando. Es una de las pocas bandas que no había vuelto a sacar discos. De las grosas que a uno les gusta de esa época, ¿no? Sí, sí. Aparte eran bandas en ese momento que no tenían las veía las discos y estos quiénes son. Bueno, sí, o que uno se enteraba por las revistas que compraba que salía algún artículo chiquitito. Por ejemplo, en metal, capaz que te salían algunas notas de esas bandas que vos decías, ¿y estos quiénes son? Y después con el correr del tiempo lo pudimos. Claro, y esta banda y las pudimos ir conociendo. Por el hijo de Blackmore. También. Se empezó a nombrar claro. Un poco más por el tema del hijo de Blackmore. Justamente la otra vez que hablábamos de el hijo de, claro. Cuando hablábamos del hijo de Alice Cooper, sí. Que había presentado nuevo trabajo discográfico. Sí, así que bueno, una gran noticia, una alegría. Vamos a ver cuando lo consigo, porque no me lo puedo. ¿Lo querés? ¿Querés sí. Hellbound? Sí, quiero Hellbound para escucharlo en casa tranquilo. Así que bueno, vamos a escuchar a la un gente temita. Lo que quiere. A ver, pará. Antes de arrancar, ¿me hace algún mensajito? Vamos a los mensajes, si bueno, no. Acá hubo una discusión con los billetes. ¿Con los? Billetes. ¿Qué billetes? Que si eran pesos argentinos, bueno, y hay toda una. Acá el acá amigo... dice, pesos ley, dice 18.188, de 1970 a 1983. Pesos argentinos del 1 de junio del 83. Ahí dice Cristian. Entonces eran pesos ley. Eran pesos ley porque esto fue en enero. Sí. El pesos argentinos, como dijiste vos, el bloque pasado, cuando dijiste que era el signo de pesos con la A al lado. Y después se lo sacaron la, pero al principio era, yo me acuerdo las metal. La mitad era pesos A. No pasaría mucho tiempo, porque yo te dije, esto es del 83. Y yo tengo viejas metal que son del 84, en donde ya está el peso argentino. Acá dice Cristian, los pesos ley, o sea, los pesos que conocimos toda la vida, de 1970 a 1983. Los pesos argentinos desde junio del 83 a julio del 85, después los australes. Y después los pesos y nunca más. Muy bien, nos quedan 20 minutos de programa, nos quedan tres temas más. Y eso sí, hemos dejado obviamente un bloque... como siempre, fuera. Sí, pero que va a estar en la 113 de Brigadas el sábado que viene. Acá yo quiero nombrarlo también al amigo Edgardo Daniel Castillo, más conocido como Willy Castillo, guitarrista de Murdoch, emblemática banda platense de heavy metal, después convertida al thrash, que arrancó allá en 1980 y que ha sonado acá en el programa, en viejas emisiones, diciendo, obras estalló con Van Halen. Otro que estuvo también... alguna de esas dos noches en el Estadio de Obras cuando vino Van Halen. Muy bien, vamos entonces con la cuarta y última de las novedades. Dijimos, los míticos Iron Angel desde Hellbound, el último long play, haciendo el tema Carnivore Flash Mob. Thank you.

descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Lo que acabamos de escuchar era Heavy Metal, año 1988, Judas Priest a 30 años, 3 décadas para Ram It Down. Y estábamos hablando que fue un disco que encima quedó a mitad de camino, pobre, entre Turbo, el más vapuleado de todos los discos de sí. Judas, y Painkiller, uno de los 3 mejores discos de Judas Priest. Dijimos, quedó en el limbo este. Sí, sí, pobre. Injustamente criticado a veces, porque sí. Muchos dicen, no, y es un disco flojo de Judas Priest. Para mí no, para mí. Flojo para ya Ram It Down arranca. Sí, con una polémica. Con todo. El tema homónimo. Me encantó siempre la versión que hacen de Johnny B. Goode. Y la versión de Johnny B. Goode es excelente. Sí, totalmente mejorada. Sí. Bueno, 30 años para. Entonces estamos en el bloque a 30 este años disco. Y con la música de despedida del programa. Se nos fue 112. Se nos fue un programa más. Un bondi, ¿viste? El 112. Sí. Y en unos minutitos arranca el último de la línea con César Hugo Silva. Por. Quizá le vamos avisando a César por este medio. Heavy Metal en todas sus manifestaciones. Que para el programa 300 nos vas a tener que. Ahí. Que justo cae el 25 de mayo. Prepara una parrillita. Prepara todo, que vamos muy temprano. Vamos a pasar, si Dios quiere, por Magdalena a llevar cervecita de ahí de la nueva Bruselas Cervecería, que estamos yendo cuando podemos, y hay plata. Pero la idea nuestra, César, es allá, a pasar el viernes. Así que bueno. A festejar los 300 programas del último. Los 300 programas tuyos nos vas a tener que aguantar. Así que esperemos que podamos ir y pasarla bien. Falta poquito. Faltan dos fines de semana. ¿Cuándo es feriado el viernes ese? Feriado, 25 de mayo. Bien, entonces arreglaremos después. Final para esta emisión 112. Dedito en mensaje. Sí, hay mensaje. Mira, ya me olvidaba de los mensajes. Vamos a los mensajes. El último sí. De Cristian dice: es muy buen álbum, Ram It Down. Y ni qué decir luego del impresentable de Turbo. Exacto. Está bien. Bueno, a mí Turbo. Tenemos el micrófono abierto. Vamos a avisar a la gente sí. Que nos avisaron. Pero bueno, si puteamos a alguien, disculpen, no. Estábamos. Intención. Era un acting. Por suerte no. Acá César Hugo Silva dice: vieja escuela. Sí, Iron Angel. Con lo referido al nuevo disco Hellbound de Iron Angel. Después, más abajo, en Pounder. La presentación de Faster Than Fire, el EP debut de estos estadounidenses. Y si a mí me sonaron al primer Exciter. Sí, tiene algunas cositas del primer Exciter. Especialmente las bases. Y en Azeroth, César también nos dice, estos muchachos estaban radicados en México, no sé ahora. Sí, tenés razón, le puse yo. Estuvieron radicados en un tiempo en México. Creo que ahora están acá. Sí, nuevamente. En Buenos Aires. Muy bien, ahora sí. Nos vamos despidiendo porque le vamos a sacar algunos minutitos a César, porque nos vamos a despedir, obviamente, con otro 30 años. Otro disco que acaba de cumplir las 3 décadas. Los 30 Pirulo. El segundo álbum de Testament. ¿Qué dice? Un señor álbum. The New Order. The New Order. Un señor álbum. Los 3 primeros de Testament son impresionantes. The New Order, que tenía el tema que vamos a pasar nosotros como. El bombazo caballito sería. El caballito de batalla. El caballito de batalla, ¿no? Sí, el famoso Into the Pit. Into the Pit. Con eso nos despedimos hasta el sábado que viene. Como siempre, a las 22 horas. Y bueno, incluiremos el bloque que, como clásico, siempre dejamos afuera. Bueno, nos estamos viendo, gente. Hasta la próxima. Hasta el sábado que viene. Chau.